15 Capítulo 14, la sanidad es el pan de los hijos. En Mateo 15, leemos la historia de la mujer Canaán cuya hija estaba atormentada y enferma. El versículo 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Razón número 14 por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos nosotros estemos sanos hoy día es porque sanidad es el pan de los hijos. Hay pan en la provisión de Dios. Ahora, usted podría tener muchas preguntas sobre el trato o cómo lidió él con ella de esa manera. Yo no tomaré el tiempo para entrar en lo poco que he visto sobre esto, pero la implicación es que ella estaba utilizando fraseología prestada. Ella no venía para ser un prosélito judío, o una seguidora de Dios. Ella a lo mejor escuchó a alguien hablar sobre esta clase de cosas y solo esperaba conseguir una sanidad para su hija. Existe mucha gente de los cuales solo quieren una bendición, pero no necesariamente quieren a Dios. No quieren cambiar su vida, y no quieren servirle, solo quieren salir del lío en que se encuentran, para regresar a su vida impía. Bueno, esto es un problema. Yo he orado por personas de las cuales no tenían tiempo para Dios y no respondían como deberían responder. Había una pareja que traía a su hija para recibir sanidad. Y vi esto mientras oraba en el Espíritu, parecía que solamente se querían acercar a Dios lo suficientemente, con el fin de conseguir esa sanidad, y entonces querían regresar a su vida de country club y no ir a la iglesia y no tener que lidiar con Dios. Realmente no les importaba esto. Se ha encontrado con esto una y otra vez, si usted realmente quiere algo de Dios, tratando de presionarlo y dices, Señor, necesito esto y lo necesito rápido. ¿Podrías darme un toquecito y dejarme ir para atender a mis asuntos porque tengo muchas cosas que hacer hoy? Él te dirá, ven acá muchacho. Ven acá. Siéntate aquí mismo. Tú y yo necesitamos hablar. Sí, pero Dios, necesito sanarme, así que, si me das un toquecito y me sanas podré irme, tengo muchas cosas que hacer. Sí. Ven acá. Ven acá y siéntate. La Biblia dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios, Salmo 46, 10. A veces la razón por la cual tienes estos problemas es porque te estás moviendo muy rápido sin él, y estás a punto de tener más problemas si no arreglas eso. Esto no es algo rápido, entrando y saliendo, lo necesito, dámelo, y vámonos, no, existen asuntos más grandes de los cuales él necesita conversar contigo y que necesitan ser resueltos. Él te preguntará, ¿qué vas a hacer sobre de lo que te hablé hace 5 años atrás? Usted contestará, ¿tú quieres hablar de eso? Sí. ¿Cuándo vas a hacerlo? Sí, pero solamente quiero mi sanidad. ¿Me puedes dar un toquecito? La mujer en la historia utilizaba una fraseología diferente, pero insistía y mientras le adoraba le dijo, ayúdeme y qué dijo él. No está bien, no es correcto, tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. ¿A qué se está refiriendo él cuando habla sobre el pan de sus hijos? ¿Qué ha venido a pedir ella? Vino buscando la liberación y sanidad, para que su hija fuese libre de ese tormento, y para que su hija fuese sanada. Pueden ver más tarde en el pasaje donde dice que su hija fue sanada. ¿Cómo lo llama él? Él lo llama el pan de los hijos, Mateo 3 y 26. Ella era sirofenicia, una cananea, una persona impía, no era un prosélito judío. Pero hoy día usted y yo hemos nacido de nuevo. Nosotros somos los hijos, y los hijos tienen pan. ¿Qué es el pan? El pan es la liberación de lo que atormenta y de lo que enferma, y es sanidad de aquello que ha sido dañado. Liberación, libertad y sanidad se llama el pan de los hijos. Me alegro de que no dijo el postre de los hijos o la tarta de los hijos o pastel porque podríamos haber creído que tenía que ser algo especial, solamente para cierta gente conseguir de vez en cuando, eso sería si fuesen lo suficientemente buenos. No, es el pan de los hijos. Todos se suponen que tengan pan. El pan es un alimento básico. Está usted tratando de actuar especial cuando dice, ¿puedo tener un pedazo de pan? No. Cualquiera debería tener pan, y esto fue lo que ella tomó. Cualquiera debería tener pan, aunque no fuera parte de la familia, lo cual no lo era. Dijo en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos, que contestó ella. Sí, señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ahora, esto dice mucho. Su hija está penosamente fastidiada. Su hija se encuentra en un lío. ¿Pero qué dice ella? Todo lo que necesito es algunas migajas. Si yo pudiera conseguir solo algunas migajas, podríamos ser sanadas. Un pedazo de este pan es tan poderoso que todo lo que necesito es algunas migajas. Ella dijo, los perros consiguen las migajas, ellos lo hacen. Las migajas caen de la mesa, y los perros se las comen. Así que, tal vez estoy en familia, pero oiga, los perros aún se comen las migajas. Yo creo que vino una gran sonrisa en el rostro de Jesús. Él dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y gloria a Dios, su hija, la Biblia dice, fue sanada su hija desde aquella hora. ¿Cree usted que todavía hay pan en la mesa? No dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4, es su pan de sanidad. En Salmo 23, él dijo, Jehová es mi pastor, pues entonces, a veces lo tengo, y a veces no, porque uno nunca sabe. No. Él dijo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, ¿sabe usted por qué las ovejas se acuestan en delicados pastos? Porque sus barrigas están llenas. De lo contrario estuvieran comiendo. Si ustedes ven a una oveja o a una vaca acostada en medio del día, con la hierba moviéndose sobre su cabeza, ¿sabe por qué? Es porque su estómago está lleno, y no pueden comer más. Tienen demasiada hierba para comer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto no puede estar en el cielo porque tu enemigo no está allá arriba, tiene que estar aquí abajo en la tierra. Hay una mesa de la provisión de Dios disponible para los hijos de Dios directamente aquí abajo en medio de este lugar lleno de diablos, lleno de la maldición, pecado y tierra llena de enfermedad. Sí hay. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me pregunto si existía pan en esa mesa. ¿Y si el hijo le pide pan? ¿Un padre bueno le daría una piedra? No. Va a darle pan. ¿Qué sabemos, según las Escrituras, cuál es el pan de los hijos? La sanidad y liberación es el pan de los hijos. Todo hijo tiene derecho a este pan, pero vas a tener que ignorar a tus enemigos, ¿verdad? Tienes que ignorar los síntomas y las malas noticias, y venir directamente a la mesa. En presencia de sus enemigos. Tratarán de distraerte, pero solo ignórelos y diga, pásame el pan, por favor. Quiero un poco de pan, por favor. Dos rebanadas. No tenemos que sobrepasar las cosas con migajas, las migajas son suficientes para sanarle. Pero sí podemos tener una rebanada completa o dos. Tomaré las dos rebanadas de pan y tomaré una cucharada grande de alegría. Y también dame una porción de paz. Gracias. Pero tiene que apropiarse de eso. No solamente sentarse y cantar canciones. Tiene que venir a la mesa, sentarse, tomar tu plato, y entonces pedir, y recibirás. Buscad, y diga, estoy buscando pan. Estoy pidiendo pan. Pásame el pan, por favor. Pásame la sanidad y reciba su sanidad. Reciba su provisión. Reclámelo, crea que lo recibió, y agárrese de ello con su espíritu. Te pertenece a ti, tienes derecho sobre ella. La sanidad es el pan de los hijos. Diga esto en voz alta, la sanidad es el pan de los hijos. Soy un hijo del reino. El pan me pertenece a mí. Sanidad me pertenece a mí.